Estamos de regreso y tenemos por invitado ahorita al señor Pablo Flores Mendoza, quien representa a la compañía Granite Chief Solar. Esta compañía está en México y se encarga de la ingeniería, la venta, la distribución y la instalación de sistemas solares. Estos sistemas producen energía solar. Bienvenido, señor Flores. Nos habla usted desde la Ciudad de México, ¿no es así? Sí, así es correcto. Bueno, pues para comenzar, perdone mi ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre la energía eléctrica que la mayoría conocemos y la energía que ustedes promueven, que es la producida por el sol? Bueno, básicamente la gran diferencia es entre una y otra. La energía que utilizamos día con día se genera a través de combustibles fósiles, ya sea carbón, petróleo, un movimiento de grandes masas de agua como represas hechas por el hombre, donde afectas el medio ambiente para generar turbinas para generar energía eléctrica. Y por otra parte, la energía del sol, pues bueno, esa no contamina, no daña a nadie y está al alcance de todos, ¿no? Ya estés en una zona urbana o en una zona de difícil acceso. Claro, y entonces, por ejemplo, la energía que yo estoy usando ahorita en mi casa, ¿contamina el hecho de producirla? Sí, así es, contribuye al efecto invernadero, a todo lo que conocemos del calentamiento global, porque produce CO2, ¿no?, que se va a la atmósfera. Ajá, y entonces crea todos estos problemas ambientales, y producir energía solar no crea esto. Sí, así es correcto. Okay, bueno, yo a veces veo que la gente piensa que a lo mejor comprar un sistema de energía solar para su casa o para su negocio es una inversión grande y el único beneficio, que digo, no es un beneficio poco, pero a lo mejor su único beneficio es que pues dan su granito de arena, ¿no? Para no contribuir a la contaminación, pero a lo mejor para ellos eso no es suficiente. Dígame, ¿como qué otros beneficios tiene usar energía solar? Mira, ahorita en el siglo XXI ya es donde estamos, es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ajá. Haber mayor oferta, hay, digamos, poca demanda, pero ahorita ya la oferta de energía eléctrica está llegando a un tope y la demanda ya lo está sobrepasando. Entonces los costos se están elevando, o sea, ¿cómo nivelas eso? Entonces elevas los costos de tu insumo, en este caso el costo de por kilowatt, que es lo que nos cobran al final en nuestra factura, y en eso hace equilibrando lo que es la demanda. En este caso, a la hora de hacer la inversión, que al final tiene un periodo de recuperación, ¿por qué? Porque te está generando ahorros, tú estás dejando de pagar cierto porcentaje de tu factura, ya no lo estás pagando 100% a quien te suministra la energía, ¿no?, en tu casa. Tú haces una inversión. Digo, en este caso ya no es tan considerable como años pasados, ¿no? Ahorita ya está más al alcance de muchos bolsillos. Entonces, tú haces esa inversión. Con esa misma inversión que tú haces, tú vas a ver reflejado un ahorro al siguiente recibo que te llegue, ¿no? Porque dejas de consumir electricidad. Entonces, esa electricidad, claro, es ahorro que se queda, digamos, en tu bolsillo, ¿no? Y es lo que decimos, el retorno de la inversión se va a 5 o 6 años. Y el tiempo de vida de cada sistema es lo que son 25 años. Entonces, todo lo demás es ahorro y te está dando certidumbre a ti a mediano y largo plazo, ¿no? Del precio que vas a pagar va a ser inferior al que estuvieras pagando al no contar con un sistema fotovoltaico, ¿no?, en tu casa. Claro, entonces inviertes algo que ya no es tanto dinero como era antes y ves los resultados rápido y aparte por 25 años, dice usted, ¿no? Sí, así es. Pues suena muy bien y de una manera muy sencilla, ¿podría explicarnos cómo funciona un sistema que genera energía solar? Sí, mira, es un panel que está compuesto con silicio. Y a la hora de pasar ahí los electrones, es en un juego de entre los electrones y los fotones, los cuales generan electricidad, los cuales esta electricidad se genera en corriente alterna, se van a un inversor, que su trabajo primordial es convertir de esa energía alterna a energía directa, que es con la que trabajan todos nuestros electrodomésticos en casa, ¿no? Ah, ok, y entonces lo pueden usar tanto personas en su domicilio como también fábricas y negocios así, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita, digamos, aquí en México, las autoridades o el gobierno están siendo bastante, ¿cómo decirlo?, bastante abiertos para el uso de estas tecnologías, ¿no? E incluso algunos tienen algunos beneficios para los que son empresas, sobre, los pueden deducir de manera fiscal y todo eso, ¿no? Sí, eso estaba leyendo y le pido a la gente que por favor investigue sobre eso porque de verdad es una forma de ayudar al medio ambiente y además ayudas a tu economía, que luego a la gente eso le interesa más. Sí, ahorita es básicamente los que llegan y nos preguntan, ay, pero ¿cuánto voy a ahorrar? ¿No? Lo primero es, ¿cuánto me voy a ahorrar? Sí. Ah, pues, todo depende de cuánto quiere invertir, ¿no? Claro, sí. Y de acuerdo a sus consumos. Y lo segundo es, ah, pero sí contribuye al medio ambiente. Ah, claro. Como que están en esos dos puntos, ¿no? Uno es el ahorro y el otro es, sí contribuye al medio ambiente. Pero primero veo mi ahorro, ¿no? Mi ingreso. Sí, y es entendible, ¿no? O sea, también si tienes una casa y tienes hijos y bueno, pues tienes otros gastos que a lo mejor son, pues son prioridad antes de dar tu granito de arena para el medio ambiente. Pero pues ahora ya sabemos que esto no es una inversión muy grande y que además trae beneficios económicos. Y, por ejemplo, si yo vivo en un lugar que es muy nublado, que por ejemplo no le da el sol tanto tiempo, ¿eso afecta o hay requisitos ambientales para poder aprovechar esta energía? No, la verdad es que, bueno, hay diferentes tipos de tecnología, ¿no? La monocristalino, la policristalino, la película delgada que se menciona, que tiene el mismo funcionamiento que platicamos Ajá. al principio, solo que algunos, tienen mayor eficiencia en climas así como mencionas, ¿no? Digamos, uno de los países que está a la punta en la implementación de estos sistemas, que no está tan beneficiado en tener largos periodos de sol y todo eso es Alemania, ¿no? Que está Ah, ahí, okay. menos por el centro de Europa. Ellos están junto con Japón y creo que Reino Unido, dentro del top 5 de los que han implementado mayor tipo de esta tecnología, ¿no? En su país. Sí, entonces no, o sea, no hay excusa de que, ay, pues aquí no sale el sol tanto, entonces mejor no trato de comprar una celda solar, ¿no? Sí, exactamente, hay tecnologías para todo tipo de climas, ¿no? O latitudes, ubicaciones geográficas. Siempre hay que buscar la más idónea a donde estamos. Claro. ¿Y qué tendría que hacer una persona, por ejemplo, que quiere instalar un sistema de energía solar en su casa o en su negocio? Básicamente le pedimos el recibo de la compañía de luz y en base a eso hacemos un dimensionamiento y le decimos, bueno, aquí en México estamos regulados para lo que viene siendo casa-habitación. Se puede interconectar a la red hasta 10 kilowatts y para lo que es la industria hasta 30 kilowatts. O puede haber un poco más, pero hay que avisar a ciertas dependencias públicas, ¿no? Pero en base a eso es el área que tienen libre, la ubicación, que no les vaya a dar sombra a algún edificio o casa que esté al lado y en base a eso también ver la inversión que quieren realizar, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿cree usted que a lo mejor en un futuro próximo podamos ver que la gente utilice más energías alternativas como la energía solar en vez de la energía que estamos utilizando ahora que contamina el ambiente? Sí, ese es un hecho, ¿eh? Nos vamos a ir, lo vamos a hacer del día a día, de nuestra vida diaria, por el simple hecho de que todo lleva una curva, ¿no? Y como la mayoría de la energía eléctrica se produce por medios de combustibles fósiles, pues todo tiene es una curva de vida, ¿no? Llega a su punto más alto y empieza a descender, pero pues, México está ubicado es como la franja de los vinos, ¿no? En un lugar privilegiado y en base a eso se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por platicarnos de esto que es muy interesante y aparte muy importante para que la gente lo sepa, ¿no? Para que empiecen a cambiar su forma de vida y empiecen a ayudar al medio ambiente. Ok, claro que sí, no, al contrario, estamos para servirles y les recuerdo que, bueno, para cualquier información, para los que quieran empezar a ver lo que es empezar a utilizar este recurso, pues está en nuestra página de internet, ¿no? Que es granitechiefmexico.com. Ok, sí, y también si quieren entrar a la página de Granite Chief, está en el Facebook de Época Verde, el link, y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, a ustedes por su tiempo.